la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash presentan La Voz de los Fiscales, un programa del Ministerio Público para orientar y prevenir a través de Radionet 94.1 FM. Muy buenas tardes, amables oyentes de Huaraz, el Callejón de Huaylas, la región Ancash, el Perú y por supuesto del mundo entero. Estamos llegando a través de la internet, el milagro de la tecnología. El día de hoy, jueves 6 de octubre del año 2011, año del centenario Machu Picchu para el mundo, estamos iniciando de esta manera, a esta hora, el día de hoy, un programa producido por el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, Distrito Judicial de Ancash. Este programa se llama, como lo hemos escuchado en la careta de introducción, La Voz de los Fiscales. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y estaré acompañado el día de hoy y durante todos los jueves por la guapa Daisy Cochachín Bonilla. Buenas tardes, Daisy, bienvenida al programa. Buenas tardes, Rimmel. Como tú ya lo has dicho, hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el rol del fiscal en Ancash, a través del programa La Voz de los Fiscales, que se inicia hoy, jueves 6 de octubre de 2011, y estaremos con ustedes todos los jueves a las 5 de la tarde. Esperamos su sintonía. Así es, nosotros somos trabajadores del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la llamada Fiscalía Anticorrupción. Pero este programa no solo va a abordar temas de anticorrupción y del nuevo Código Procesal Penal, sino también vamos a ocuparnos de otros temas como son la comisión de los delitos, Daisy, los delitos que se cometen habitualmente, no solo en el Perú, no solo en Lima, digamos que es el mayor índice de criminalidad de comisión de delitos, sino en Ancash específicamente, y hemos preparado pues muchos de los temas para ser tratados aquí con los fiscales, quienes van a exponer y con los cuales vamos a conversar y debatir también con la participación del público de diversas maneras. De esta manera vamos a empezar ahora con el rol de los fiscales en Ancash, y también vamos a hablar una serie de noticias que se han desencadenado a lo largo de esta semana. Así es, un resumen de las principales noticias del quehacer cotidiano en el Estado de Derecho y obviamente en la normatividad de nuestra legislación peruana. También tendremos, después del resumen de noticias, el segmento Cultura Legal, donde vamos a escuchar un audio sobre la historia del Ministerio Público, la evolución de este Ministerio Público, cómo es que surgió y cómo ha evolucionado durante estos últimos años. Y luego, para reflexionar. Muy bien, son las 5 de la tarde con 5 minutos, estamos en vivo y en directo. Vamos a continuación a presentar el resumen de las principales noticias, el resumen de noticias de esta última semana. A continuación, La Voz de los Fiscales presenta el resumen de noticias con lo más resaltante de la semana. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Vamos a dar cuenta. Ya tenemos la presencia del doctor Barbosa, Elías Barbosa, que es fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios. Con él, tras unos minutos, doctor, vamos a conversar, Daisy, también. Vamos a dar el resumen de las noticias. Autoridades de Huaraz le ponen el ojo a los nightclubs que funcionan nocturnamente. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEP, anunció conferencia de prensa que se endurecerán los operativos contra los locales de ocio nocturno que infringen la ley. Así es, dicho evento estuvo encabezado por el alcalde de la Municipalidad de Huaraz, Vladimir Mesa, el representante de la Policía Nacional, coronel Elmer Mendoza, el fiscal de prevención del delito, doctor Carlos Rodríguez, el representante del FEDIP, doctor Hitler Leiva, y el representante de la sociedad civil, Gilberto Torres. En tanto, el fiscal Carlos Rodríguez enfatizó: nosotros participamos de estos operativos en el estricto cumplimiento de la ley para prevenir actos delictivos. Y con nuestra presencia garantizamos que se respete la seguridad integral de quienes frecuentan estos locales. Además, vamos a actuar con mayor agresividad para que la comunidad vea que estos trabajos son multisectoriales. 5 de la tarde con 6 minutos. El Ministerio Público reportó más de 19.000 denuncias por violencia familiar. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público informó hoy que la fecha se registraron 19.675 denuncias por violencia familiar, es decir, cada 15 minutos se comete este delito en algún lugar de Lima Metropolitana. Este dato se registró de enero a julio del presente año en 49 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, lo que equivale a un promedio de 2.811 casos al mes, 94 casos por día y 4 casos por hora. El gerente del Observatorio de la Criminalidad, Juan Huambanchano, explicó que esta data no toma en cuenta a los casos que por diversas razones no fueron denunciados, los cuales integran la denominada cifra negra. Durante el programa Los Fiscales, que se transmite en TV Perú, Huambanchano sostuvo que según reportes oficiales sobre victimización desarrolladas en nuestro país, aproximadamente 6 de cada 10 casos de violencia familiar no se llegan a denunciar nunca ante las autoridades. Detalló además que del total de los casos denunciados, en el 40% el fiscal interpuso demanda ante el Poder Judicial. El 24.5% se encuentra investigación en las fiscalías de familia. El 22% fue archivado, el 9.2% se encuentra con denuncia pendiente y el 3.7% fue derivado a otras fiscalías. 5:08 PM, la Defensoría del Pueblo pide mayor orientación a la ciudadana en la materia del libro de reclamaciones. La jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Eliana Rebollar, afirmó que pese a que la mayoría de entidades públicas viene cumpliendo con la implementación del libro de reclamaciones, se requiere mayor orientación a los usuarios con respecto al uso y finalidad de dicho documento. Al dar cuenta de la supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo a 63 instituciones públicas, la funcionaria subrayó la necesidad de impulsar una política de mayor difusión respecto a la naturaleza y objetivo del mencionado libro a fin de que permita una mejor orientación al ciudadano antes que acuda a plantear su reclamo. Para ello, agregó, se hace necesario dictar instructivas claras sobre la aplicación y alcances del Decreto Supremo número 042-2011-PCM, norma que fue publicada el 8 de mayo estableciendo la obligación de las entidades del sector público de contar con un libro de reclamaciones. 5:09 PM es la hora a nivel nacional. Esto es Radionet 94.1 y el programa La Voz de los Fiscales. Atención. Estamos dando lectura a las principales noticias que han ocurrido durante la última semana en la ciudad de Huaraz y en la región Ancash. Siguen las denuncias contra Álvarez y Molina. El abogado huaracino Gilmer Aziz Ortiz interpuso denuncia penal en contra de César Álvarez Aguilar, presidente del gobierno regional de Ancash. Hernán Abelardo Molina Trujillo, el gerente general del gobierno regional de Ancash. Kevin Villanueva Carranza, el presidente del Comité Especial de Licitaciones del Gobierno Regional de Ancash, y los que resulten responsables durante la secuela de la investigación por los delitos contra la administración pública, colusión, peculado doloso, cohecho pasivo propio e impropio e incumplimiento de deberes funcionales. Delitos previstos y sancionados en los artículos 384, 387, 393, 394 y 377 del Código Penal, solicitando de igual manera su anterioridad, su autoridad tenga a bien tipificar los delitos que puedan derivarse de la presente denuncia, así como se aplique lo previsto en el artículo 36, inciso 1 y 2 del mismo cuerpo de leyes referido a la inhabilitación en caso de hallarse responsabilidad penal, petición que se sustenta en los fundamentos que se han expuesto en la denuncia. 5:10 PM, continuamos dando cuenta de las principales noticias. Atención, esto viene desde Carhuaz, manejo millonario en extracción de agregados en el distrito de Pariahuanca. Alcalde y pseudoempresarios se estarían beneficiando ilegalmente con la venta de los mismos a la minera Barrick Misquichilca. Al puro estilo de los negocios de César Álvarez con la OEI, en los últimos tiempos en la margen derecha del río Santa, jurisdicción del distrito de Pariahuanca, se puede apresar varias concesiones de extracción de agregados y en este lapso las autoridades ediles del referido distrito, encabezados por los burgomaestres Zenobio Méndez, no han rendido cuentas al pueblo sobre los evidentes ingresos millonarios producto de la explotación. Así es, la empresa San Francisco de Asís, que a diario abastece con agregados de diversa índole a la empresa minera Barrick Misquichilca, no contaría con la resolución administrativa, autorización expresa de la Municipalidad de Pariahuanca. Entonces, saltan las siguientes preguntas. La minera Barrick tiene tratos directos con el alcalde Bajo la Mesa, cómo ingresa el dinero por derecho de extracción al municipio y otros. Barrick compra diariamente miles de metros cúbicos de agregados y como tal se habla de ingentes millones de soles o estamos frente, bueno, a tratos que se tienen que investigar definitivamente. En este caso el titular, edil de Pariahuanca, tiene que esclarecer. 5:12 p.m, hacemos una pequeña pausa aquí en el programa La Voz de los Fiscales. Tenemos la presencia del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, el doctor Marco de la Cruz Espejo, con quien vamos a conversar brevemente en una suerte de inauguración en este primer programa de ICI. Bueno, el doctor Marco de la Cruz Espejo, y a continuación vamos a tener unas breves palabras de inauguración. Por favor. Muy bien, 5:12 p.m. Estamos en vivo y en directo. Este es el programa inaugural. Doctor Marco, bienvenido. Gracias por por honrarnos con su presencia. Este es el primer programa, el programa número uno de La Voz de los Fiscales, emulando un poco, doctor, el trabajo que vienen haciendo en la ciudad de Lima, en Televisión Nacional del Perú, TV Perú, en el programa Los Fiscales, que se emite en los domingos. Igualmente, Los Fiscales en la radio, en Radio Nacional. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muy agradecido por la cobertura, en especial a la institución universitaria, específicamente a la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, quien gracias a este convenio pues hemos logrado establecer un espacio radial del rol de los fiscales en Ancash, de tal manera de que esto nos va a servir como una forma de aproximarnos a la ciudadanía, y que la ciudadanía conozca cuál viene a ser el rol, el papel que desempeña el Ministerio Público, y además que la ciudadanía conozca básicamente la estructura del Ministerio Público, las funciones y quiénes son los fiscales que desempeñan sus labores en todo el Distrito Judicial de Ancash. Y creo que con esto va a servir para que de ahora en adelante en realidad la ciudadanía tenga pleno conocimiento de lo que viene a ser la función fiscal. Naturalmente, doctor, en este programa no estaremos dando información específica de casos, de denuncias o de investigaciones, pero sí vamos a dar cuenta del trabajo que realizan los fiscales, no solo aquí en Huaraz, sino en todo el Distrito Judicial de Ancash. Es importante, además, porque lamentablemente los medios de comunicación comerciales, si se quiere, especulan demasiado en los temas del trabajo del fiscal. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, porque evidentemente ustedes saben de que por mandato constitucional y procesal las actuaciones que llevan a cabo los señores fiscales tienen el carácter de reservado, de tal manera de que las informaciones que nosotros vamos a dar van a ser informaciones muy generales, pero que la ciudadanía conozca cómo viene avanzando el Ministerio Público en esto de la investigación del delito. Y más que todo, me parece que se debe incidir sobre el trabajo de prevención de delito. Hay que tomar en cuenta de que el índice delictivo está creciendo y creo que una forma eficaz de prevenir el avance de la delincuencia es mediante una actividad preventiva, y me parece que el difundir estos hechos va a servir de cierta forma a que la función preventiva del Ministerio Público se consolide. Bueno, dos temas que tocó muy importantes. Uno, que es la cercanía que vamos a tener con la ciudadanía a través de este programa La Voz de los Fiscales. Y otro tema también que se ha tocado es que la reserva, si bien es cierto, tiene que darse, pero vamos a dar pequeñas orientaciones para que tengan conocimiento de qué hacen los fiscales en este Distrito Judicial de Ancash. Muy bien, doctor. Este es, repito, nuestro primer programa y, bueno, pues usted nos está honrando en una suerte de inauguración. ¿Qué espera, qué expectativas tiene de este programa, del trabajo de los fiscales y, en todo caso, bueno, pues el apoyo que debemos recibir, no solamente de la institución, sino de la comunidad entera? Mire, nosotros tenemos cifradas esperanzas muy grandes en este programa porque, como digo, a pesar que, si bien es cierto, el Ministerio Público es una institución joven, fruto de la Constitución de 1979, pero a pesar de los pocos años que tenemos, nosotros hemos visto de que mucho se confunde el rol del Ministerio Público con el Poder Judicial. Y evidentemente nuestra función es completamente diferente a la que desempeña el Poder Judicial. Es por ello de que mediante este programa radial creo que la ciudadanía va a ir comprendiendo qué es lo que viene a hacer el Ministerio Público, qué hacen sus integrantes del Ministerio Público, y me parece de que este programa se da en situaciones muy especiales. En tanto, ya es de conocimiento público de que tenemos en pleno funcionamiento las fiscalías anticorrupción. Hoy he tenido la noticia de que ya estas fiscalías han decidido la apertura formal de investigación preparatoria en algo de 10 o 12 carpetas fiscales. Esto para nosotros pues marca un inicio en esta lucha frontal contra la corrupción, pero además ya hay que tomar en cuenta de que este programa también nos va a servir para fortalecer aquella idea de que en junio del 2011 el Código Procesal Penal va a entrar en vigencia en lo que corresponde a todos los delitos, de tal manera que a partir de ahora, de 2012, hasta, doctor, del 2012, hasta el 2012, creo que en este programa vamos a ir avanzando, vamos a ir dando a conocer a la ciudadanía cuál es el contenido de este nuevo Código Procesal Penal. Esto va a estar a cargo de los señores fiscales provinciales, que en realidad son los encargados de llevar la batuta en esta nueva faceta del Ministerio Público. Y a la vez, pues creo que la incorporación al Ministerio Público de profesionales en el área de la comunicación social empieza a dar sus frutos con la emisión de este programa radial. Muy bien, tocó un tema, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal, que ha sido bastante tratado, pero quizás poco conocido, quizás poco entendido, y es un tema que vamos a esclarecer a medida que vamos desarrollando los demás programas. Así es, Daisy. Doctor, la población está esperando mucho de las fiscalías corporativas especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, o mejor dicho, las fiscalías anticorrupción. ¿Qué le podemos decir a la población? Le podemos decir que tengan paciencia, le podemos decir que en todo caso esperen información, no solo a través de este programa, sino el mismo trabajo, el actuar diario de los fiscales anticorrupción que vienen desarrollando y que tienen plazos además. ¿Qué le podemos decir a la población respecto y sobre todo a los denunciantes? Sí, mire, yo he encontrado una gran expectativa por parte de la población, pero este entusiasmo de la población por lograr objetivos inmediatos, creo que hay que saber entenderlo. Es necesario que la población sepa que el Distrito Judicial de Ancash es uno de los distritos que recibe mucho más dinero que cualquier otro distrito. Y es una cosa clara, evidente, de que donde hay dinero siempre va a haber corrupción y se va a incrementar la corrupción. Es inobjetable y hasta da pena, ¿no?, y llegar a esa conclusión. Pero bueno, tenemos que hacerle frente, y precisamente por ello, en un principio se pensó de que nosotros íbamos a obtener unos logros inmediatos, pero ya es harto conocido de que nos hemos dado con la ingrata sorpresa de que los señores fiscales tienen más de 600 investigaciones en pleno trámite. Esta cifra es única a nivel nacional, porque hay otras distritos judiciales donde cada fiscal tiene algo de 10 y 12 carpetas. En el Distrito Judicial de Ancash me parece que tienen entre 55 a 60. Así es. Esto va a hacer de que la ciudadanía llegue a comprender esta situación y entienda de que vamos a avanzar, pero necesitamos tiempo. Y para esto a la ciudadanía yo le pediría un poco de paciencia, que queremos avanzar, los plazos nos han puesto unos plazos, pero queremos a la vez realizar un buen trabajo. De tal manera de que con el entusiasmo, con el apoyo de todos los señores fiscales, el apoyo de la presidencia a esta cruzada contra la corrupción, creo que en un plazo no muy extenso, la ciudadanía de Huaraz va a encontrar ya muy buenos resultados. Así es, doctor, y hablando de las expectativas que tienen y el actuar de la población, sobre todo de los que se sienten afectados en los temas de corrupción de funcionarios, básicamente. El día de hoy, por ejemplo, en el almuerzo conversábamos entre algunos compañeros y algunos fiscales el tema de que todo lo ven Fiscalía Anticorrupción. Denuncia por, o sea, algún acto irregular, denuncia a la Fiscalía Anticorrupción como un acto de apresurar, de presionar. ¿Qué podría, qué llamado en todo caso podría hacerle usted como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash a la población que espera bastante, obviamente, con este nuevo Código Procesal Penal, pero que no lo tomen como un arma, como un arma para que, bueno, voy a asustar a mi autoridad, voy a presionar a tal funcionario, etcétera? Mira, hay que tomar en cuenta de que no todo acto irregular e incluso no todo acto inmoral puede tener un contenido penal, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo tiene que dilucidar el fiscal que va a ver el caso. Pero acá hay un hecho de extrema importancia y me parece que este rol ya corresponde a los abogados. Nosotros nos estamos dando cuenta que el abogado debe ser el primero que filtre cualquier información o cualquier queja o cualquier denuncia que le llegue a su despacho y que quieran hacerlo llegar al Ministerio Público. El abogado se entiende que es un profesional en derecho, formado académicamente, conoce perfectamente cuándo un hecho es delictivo y cuándo no, cuándo un hecho reúne los elementos constitutivos del tipo y cuándo no, pero sin embargo nos damos con la sorpresa, no sé si por satisfacer al cliente o no sé por incomodar a una autoridad, vemos que toda conducta que lleva a cabo una autoridad, de frente lo quieren judicializar vía el Ministerio Público. Y eso no es así, porque por ahí debe venir el primer filtro. De tal manera de que creo que también este espacio no solo nos va a servir para escuchar la voz de los fiscales, sino, bueno, hago extensiva esta idea para ustedes que dirigen este espacio, que también se invite a los representantes del Colegio de Abogados y se les plantee esta problemática. Y sería interesante de que esto sea tratado, por ejemplo, con el decano y nuestro fiscal provincial coordinador. De tal manera de que nuestros colegas abogados lleguen a entender hasta cuándo o hasta dónde puede llegar un hecho y cuándo un hecho puede ser considerado como delictivo. Esto es cuestión de coordinar. Creo que el doctor Max Antunes siempre ha mostrado una buena disposición con el Ministerio Público y finalmente, si de todas maneras surgiera una denuncia de tal naturaleza, creo que ahí ya resalta la figura del fiscal, que entiendo, liminarmente, puede declarar o denegar cualquier investigación. Claro, también sería un llamado también a la población a que tengan conciencia y denuncien las cosas que realmente merecen ser tramitadas en un proceso penal, porque eso es lo que ha originado que ahorita tengamos gran carga procesal y que no se demande mucho, mucho tiempo a los procesos que realmente ameritan. Muy bien, doctor Marco de la Cruz, está con nosotros el doctor Marco de la Cruz, presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Muy bien, sus palabras finales, doctor Marco de la Cruz Espejo. Bueno, mire, las palabras finales son de agradecimiento a la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo por habernos permitido, mediante un convenio, llegar a la ciudadanía y a la vez expresar una felicitación a ustedes dos conductores de este programa, por cuanto, gracias a este tipo de iniciativa, creo que la figura del Ministerio Público va a resaltar. Y esperemos de que en el transcurso de los días ya tengamos la concurrencia de los señores fiscales provinciales con temas específicos, quienes van a dar una versión mucho más completa de lo que viene a ser la función del Ministerio Público y el nuevo sistema procesal penal. Agradeciéndoles y felicitándoles. Y declara por inaugurado el programa. Y bueno, y formalmente pues se declara por inaugurado este espacio radial. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Marco de la Cruz. Muy bien, Daisy, nos vamos a una pausa comercial. Sam, tenemos algo para ti. La música que te inspira. Do I have to say the word? La música que te hace vibrar. Mi dolor. La cura de este amor.